Miércoles 16 de septiembre, la cruz y la resurrección. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios capítulo 2, verso 2. No hay dudas, la cruz de Cristo era central en todo lo que Pablo vivía y enseñaba. Sin embargo, Pablo no enseñó la cruz en un vacío, lo hizo en el contexto de otras enseñanzas, y una de ellas, tal vez la más estrechamente vinculada a la cruz, fue la resurrección, sin la cual la cruz habría sido en vano. Escucha 1 Corintios capítulo 15, versos 12 al 22. ¿Qué dicen estos versículos que muestra cuán vitales son la muerte y la resurrección de Jesús para el Evangelio? ¿Por qué una comprensión adecuada de la muerte como un sueño es vital para que estos textos tengan sentido? Es decir, si los muertos en Cristo ya estuviesen en el cielo, ¿de qué estaría hablando Pablo aquí? 1 Corintios capítulo 15, versos 12 al 22. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lamentablemente, la mayoría de las tradiciones cristianas, como también las religiones no cristianas, creen en la inmortalidad del alma. En contra de esta creencia, en reiteradas ocasiones, Pablo enfatizó que 1. Solo Dios tiene inmortalidad. 1 Timoteo capítulo 6, verso 16. 2. La inmortalidad es un don de Dios para los salvados. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. 3. La muerte es un sueño hasta que Cristo vuelva. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 15. 1 Corintios capítulo 15, versos 6, 18 y 20. La adoración en casi todas las religiones introduce numerosas falsas enseñanzas basadas en el concepto de la inmortalidad del alma. Estos errores incluyen asuntos como la reencarnación, la oración a los santos, la veneración a los espíritus de los ancestros, un infierno que arde eternamente, y muchas prácticas de la nueva era, tales como la canalización o la proyección astral. Una correcta comprensión de la enseñanza bíblica sobre la muerte es la única protección verdadera contra estos engaños. Pero cuán triste es notar que muchos cristianos son los que más se oponen a esta verdad. Un creyente cierra sus ojos en la muerte y después de lo que parece un momento de oscuridad y silencio, será despertado para vida eterna en la segunda venida. ¿Quién nos revela la verdad sobre el estado de los muertos acerca del carácter de Dios?